Bueno, Roberto Gavarini, final del remate de la Prida. El remate de los toros un poco más duro, pero el de Invernada y los gordos re bien. Bueno, gracias Hugo, sí, me parece que los remates están todos ágiles y bueno, viste que acá había mucha, poco novillo, mucha vaca encerrada, la vaca está ágil en cualquier categoría, lo venimos observando en los remates, bueno, es una mercadería que es la vedette del mercado hoy, así que bueno, eso sale bien, los toros también, los toros gordos también anduvieron bien. Después, bueno, el macho y la hembra también está muy buscado hoy, la gente se mueve mucho, está faltando hacienda. Es como el trigo, ¿no? No hay. Y bueno, no hay, evidentemente hay algo que está fallando para la mesa de los argentinos. Y este año que viene me parece que va a fallar más, con respecto al trigo mejor ni opinar. Pero bueno, con respecto a lo que es hacienda, realmente hay, viste que hay un faltante importante a nivel país de hacienda. Agregale a eso el tiempo, agregale a eso la lluvia, los campos que están espectaculares. Agregale eso que tiene que vender a lo mejor 20 animales vende 10, porque al hecho de subir los precios también a lo mejor tiene que vender menos hacienda y especula con algún animalito más. Pero también no deja de ser menos cierto que estamos cerrando fin de año, ya estamos en noviembre y bueno, y hay gente que va a vender lo que tenga necesidad de vender. Sí. Porque bueno, es un país que tiene mucha inflación, todo sube, la carne recién después de 2 años ha empezado a repuntar un poquito. Todavía no llegamos al precio a lo mejor que tiene que tener, ¿no? No, por supuesto. Y fíjate los vientres que lo hemos venido observando con vos en otros remates inclusive también. Es todavía de las mercaderías que se está pagando, si bien un 8, un 10% más de los valores que se estaba pagando, pero no mucho más que eso. Es de la mercadería que todavía se puede comprar y se puede entrar en el negocio con la vaquillona nueva preñada, con la vaca preñada nueva, ¿no? Es lo que vimos en los remates de cabaña. Los toros más o menos se mantuvieron dentro de los valores del año pasado. La hembra fue la que más tuvo aceptación, digamos, o mejores precios. No, no, por supuesto, pero en las haciendas generales cuando vas a vender los vientres cuesta venderlo. Todavía el día de hoy que cuesta un poco más venderlo hay que buscar los compradores justos. Y si no, armar los lotes chicos para que todos puedan comprar un lotecito y ir reponiendo esa vaca vieja ya que queda, que está pariendo seguramente, claro, que ya está parida y que va a salir en marzo o abril del año que viene. Pero bueno, lo importante es estar en la carrera, es estar presente. Y bueno, y todavía hay mucha gente que dentro de todo sigue apostando a la ganadería y por lo menos va reponiendo lo que vende. Seguro. Vos, al comenzar el remate dijiste, acuérdese el domingo, muchacho, de votar bien. ¿Pasará algo después de las elecciones? ¿Qué pensás que puede ocurrir? Bueno, no, yo cuando me refiero a eso me refiero puntualmente porque el sector nuestro en los últimos 5 años no ha sido favorecido para nada. No digo nada nuevo ni voy a descubrir nada con lo que digo. Sencillamente, este gobierno realmente ha tenido un ensañamiento muy importante con el campo y de hecho lo ha demostrado hasta este último tiempo con el 15% de las retenciones que tenemos 2 años y no exportamos nada con el novillo pesado. O sea, de darle algo al productor agropecuario para que siga produciendo, incentivarlo con algo. Y bueno, entonces uno ve de manifiesto que no va a haber cambios y que no están los cambios. Y bueno, y el sector cada vez se agrava más. No hay tampoco anuncios de los políticos que vaya a haber algún cambio. No, por eso te digo, como seguimos en esta brecha, no bajan los impuestos, no hay ayudas y las que hay son muy pocas y contadas. Entonces, bueno, me parece que por lo pronto pienso que en esta situación, sin una subsecretaría, secretaría de nada, y que el campo no está manejado 4 o 5 personas, yo creo que peor de lo que hemos estado no vamos a estar ahora. Y bueno, el hecho de que por ahí de pronto tenemos 2 años más con este gobierno, el campo lo ha acompañado siempre, lo va a seguir acompañando, pero convengamos que también ha quedado el 50% de los productores en el camino. Claro. De leche, de ganado, de lo que fuera. Y bueno, y realmente los números son muy justos, cada vez más ajustados, y bueno, estaría bueno los cambios. Uno siempre está viendo que está bueno darle al chacarero que produce tanto y le ha dado tanto a ganar el país, que le den algo. Pero bueno, reitero, no se lo dan, no creo que haya cambios, y bueno, por eso también es bueno que uno piense que puede haber cambios políticamente. Lo que se pide no son subsidios, sino que los dejen trabajar cómodamente. Exacto, digamos. El campo nunca pidió subsidios, de hecho nunca se lo dieron, pero sí trabajar libremente y que la producción mantenga y tenga un valor y que cuando haya que darle una mano con respecto a retenciones, con todos los impuestos que aportamos, la gente del campo me parece que estaría bueno que le den algo. Es mi humilde opinión, estoy convencido de eso y hace 5 años que realmente estoy esperando un cambio y no veo absolutamente nada. ¿Cómo está tu zona? La zona está bien, ha llovido lindo, de a poquito, pero ha llovido. Estamos sembrando la campaña gruesa, que estamos en época, maíz y girasol. ¿Trigo se hizo? Trigo nada, cebada nada. No se sembró porque en el momento que teníamos que sembrar, típico de lo que pasa, no tenés precio, claro, estaba seco y no teníamos precio. Y después, bueno, pasó lo que ya pasó, que vimos que iba a pasar después de 2 o 3 años de que la gente, que incentivarla que realmente no siembre trigo, con las trabas, claro, con la falta de precio, con los acomodos, con los exportadores pagando nada. Y bueno, estas políticas en el corto, mediano, largo plazo se pagan. El trigo los está pagando y los va a seguir pagando, porque la gente no la va a convencer de un año para otro tampoco. Por más que el trigo valga 4.300, 4.400 pesos o 4.000 pesos en trigo, condiciones cámara, porque el año que viene tampoco la gente está pensando masivamente que va a salir a hacer trigo. El trigo tenía un costo de indiferencia importante. Hoy sembrar, sí, de hecho, el trigo negro tiene un valor mucho más chico. Claro, está hablando de 280 dólares, sí, 190 dólares en el futuro, pero convengamos que costo inversión en una empresa como nosotros, que trabajamos al aire libre y dependiendo del agua, claro, y sin una mano del gobierno, y bueno, son muy altos los riesgos, y realmente, por eso digo, el costo de indiferencia que tenemos de siembra es muy elevado. Y hay mucha gente que se cansó de arriesgar plata los últimos 10 años, y bueno, mucha gente que salió del negocio. Y vos fíjate que hoy hay pules más chicos de siembra, gente que se junta, los productores que se juntan, uno pone herramientas, otro pone combustible, otro pone la semilla. Ya no se habla de campos alquilados, no, como los pules de siembra, sino a porcentaje. A porcentaje, como era antes. Sirve, claro, como era antes. ¿Pero por qué? Porque realmente a la gente le fue mal. La gente le fue mal con toda la presión tributaria impositiva que tenemos. Agregale que un año o dos te falte el agua, listo, desaparece todo el mundo, los grandes, los medianos y los chicos. Gracias, Roberto. Gracias a vos. Que sigas bien.